Desde que salimos hasta que llegamos a casa. Lo que nos pasa. De la noche a la mañana. Lo que nos pasa. De enero a diciembre. Lo que nos pasa. De lunes a viernes. Lo que nos pasa. De 13 a 14. Lo que nos pasa. Vas a sentir bien. Alguna vez en el pasado yo también estuve mal, pero ahora con el blues no me preocupo más. Tengo los blues en el alma, los llevo dentro. Buenas tardes y bienvenidos a Lo que nos pasa. Los estaremos acompañando una horita de aquí en más. Y a mi lado la tengo a la señorita Mariana Lacourrèche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Lo que nos pasa. Para comenzar tenemos nuestro Infolink, que es un repaso por noticias que se pueden visitar a través de la web que están por fuera del circuito habitual de los diarios. Exactamente, vamos a ir con la primera, agrotóxicos, otro paso contra el modelo sojero. El defensor del pueblo adjunto de la Nación, Anselmo Cela, impulsó la modificación en la metodología para cambiar la forma de clasificar a los agrotóxicos usados por el modelo sojero. El ingeniero Claudio Lowy dijo, en términos prácticos, esto implica que deberá cambiar la forma de clasificar a estos agrotóxicos y que las fumigaciones deberán, por lo tanto, alejarse o eliminarse de zonas en las que afecta a la población. Esta información está en lavaca.org, que es un portal de noticias fuera de lo que son los grandes medios. Luego tenemos malos negocios. Hace un mes que los campesinos de Santiago del Estero cortan la ruta 34 en reclamo por los atropellos de empresarios que quieren desalojarlos de sus tierras. A pocos días de que este movimiento de campesinos de Santiago del Estero, MOCASE, firmara un acuerdo con el gobierno provincial, volvieron a sufrir ataques de bandas armadas que responden a varios empresarios de renombre en la provincia. Esta noticia también está en lavaca.org, por si necesitan más información. Y por último tenemos las oscuras fuerzas de seguridad. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi, 220 son los asesinatos que se registraron en 2010, ejecutados por el aparato represivo estatal. En este sentido, la Correpi remarcó los asesinatos de Facundo Vargas, un joven que protestaba por un caso de gatillo fácil en Torcuato, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, caídos en Bariloche en una situación similar, y Mariano Ferreira. A pesar de que la democracia está formalmente vigente desde 1983, ya son 3.093 los casos registrados desde entonces. Para más información sobre esto, podrán entrar a www.argentina.indimedia.org, que es la página de Centros de Medios Independientes. Muy completo, Mariana. Ahí tienen para leer y debatir toda la tarde. Repasá nuestro infolink en loquenospasa.blogspot.com. El pedacito de blues de este mediodía está dedicado al hombre que integró definitivamente la armónica en el blues orquestral. Johnny Lee Williamson, o más conocido como Sonny Boy Williamson, nació el 30 de marzo de 1914 y se crió en una familia de granjeros de Tennessee, donde aprendió solo a tocar la armónica. Sonny Boy fue apodado de tal manera gracias a sus participaciones en la feria local cuando aún era un pequeño niño. Allí conoció a varios bluesmen a los cuales él admiraba, como Hank Rachel, Jimmy Nixon o Sleepy John East, quienes lo integraron a su círculo y lo ayudaron a definir su estilo. Sonny Boy tenía un problema que pocos se dan cuenta si lo oyen solo cantar, y es que era tartamudo, un problema que superó cantando frente al público. fue uno de los primeros en modernizar el blues, creando una banda que mezcla el blues sureño de Strictly Johnnies con el swing de la Bluebird Sound y la comicidad de las Jukes Bands. La potencia de la armónica, la guitarra, el piano, el bajo y la percusión crearon el blues eléctrico de Chicago. Sonny Boy era tan admirado que no solo era imitado por muchos, sino que también llegaron a utilizar su nombre para obtener mejores contratos. Cosa que en aquella época era fácil porque los discos de 78 RPM no tenían portada. Sonny Boy era un buen bebedor y durante sus shows hacía subir a mujeres a las que besaba y acariciaba mientras interpretaba sus canciones. Lamentablemente, la noche del 1 de junio de 1948, el marido de una de estas damas lo siguió hasta su casa y lo mató clavándole un picahielo en la cabeza. Fue difícil elegir un tema, podría haber sido Black Gal Blues, Down South o Skinny Woman, pero hemos elegido Good Morning Little Schoolgirl. That Sonny Boy's a little schoolboy. I woke up this morning. La historia de Sonny Boy Williamson no hubiera estado completa si no fuese por su magnífico imitador Rice Miller, más conocido como Sonny Boy Williamson II, la cual tendremos en el próximo bloque. Vamos por el camino empedrado, aunque el de al lado esté asfaltado. Seguimos en Lo que nos pasa y como siempre lo tenemos a Gabriel Sánchez en piso, nuestro columnista. Buenas tardes, Gala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la despenalización de la marihuana dio un pasito más adelante. La última semana de octubre ingresó al Congreso el proyecto de ley que permitiría despenalizar la tenencia de marihuana para consumo personal. Si bien la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia alegando que es anticonstitucional penar la tenencia de cannabis, marihuana o faso para consumo personal, pero lo cierto es que todavía no hay una ley que resguarde a los consumidores. Lo que busca este proyecto de ley 23.737 es realizar varios cambios a la actual ley. Principalmente se quiere derogar la penalización de las personas que siembran, cosechan o guardan semillas de marihuana. Básicamente lo que se quiere con esta ley es eliminar la figura de tenencia simple, por la cual muchas personas son sometidas a juicio actualmente, para tener en cuenta unos pequeños números. Según cifras del Poder Judicial, en los últimos 10 años, el 70% de las causas son por tenencia para uso personal, entre el 20 y el 25% por tenencia simple y solo el 5% por comercialización. Además, en este proyecto de ley se realiza un pequeño cambio en el artículo 5 de la actual ley, es decir, que mantiene la pena de 4 a 15 años para las personas que comercializan marihuana o cocaína, pero se excluye a las personas que venden semillas. También otro paso importante es que esta ley pretende derogar la figura de medidas curativas. Es decir, actualmente las personas que enfrentan un juicio se declaran adictos para no ir a la cárcel y a cambio de eso tienen que realizar una rehabilitación. En este nuevo proyecto de ley, el 23.737, se elimina esta figura de medidas curativas. Y otro punto muy importante de esta ley es que también abarca las llamadas mulas. Las mulas son las personas que utilizan su cuerpo para pasar drogas. Bueno, actualmente las condenas son de 10 a 12 años. Esta ley prevé reducir esa condena de 2 a 3 años. Porque según Luis Holder, el abogado de la revista THC de la cultura canábica, asegura que estas personas también son víctimas del narcotráfico porque pertenecen a las zonas más vulnerables de la sociedad. Y para ir cerrando, como dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández, lo voy a citar, con esta ley nunca más van a poder meter un preso a un perejil y la policía tendrá que perseguir directamente al narcotraficante. Muy interesante tu columna, Gabriel. Además está decir de que hay un gran paso entre el consumidor y el narcotráfico, y estaría bueno de que la justicia, a través de una ley, se pueda realmente abocar a lo que es la raíz del problema, ¿no? Exacto, exacto. Otro punto muy importante también es que se va a despenalizar la tenencia de la hoja de coca en su estado natural, porque actualmente solo se permite tener en algunas provincias del norte, no en todo el país. Esta nueva ley también prevé eso. Bueno, sin ir más lejos, a Evo Morales, cuánto se le ha hablado, criticado por la defensa que tienen de la coca, que es con lo que ellos realmente viven, y puede, digamos, la economía de Bolivia se basa también en eso, ¿no? Seguiremos este tema más de cerca en las próximas ediciones de este programa. En cada esquina de la ciudad, en la calle y en los bares, hay una historia oculta. Una voz que abandona el silencio para contarnos que existe otra realidad dentro de esta realidad. Me llamo Manuel Estubavela, soy ciudadano peruano y vine hace 2 años. Hola, me llamo Abril, soy travesti y tengo 18 años. Estoy en situación de calle, estoy viviendo en un hogar en Chacabuco, hogar Año Nuevo. Que pertenece a Caritas, que me están prestando apoyo a ellos. Historias que nos pasan. Como todos los programas, vamos a ir con nuestro informe del día a cargo de Pablo Sartinana. Pablo, ¿dónde estuviste? Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, estuve en la escuela Isauro Arancibia. Desde hace más de 10 años que funciona, que comenzó a funcionar como un requerimiento de la CTA, para las mujeres de AMAR, que es la Asociación de Meretrices Argentinas. Comenzó en el edificio de la CTA Nacional, que está sobre la calle Independencia, y que ahora, después de muchos años, está funcionando en el tercer piso del edificio de la UOCRA, del sindicato. Que bueno, si bien ellos están agradecidos con este espacio, la gente ahí me contaba un poco que necesitaba también inversión, ¿no? Que desde el gobierno nacional o la ciudad puedan invertir para que el edificio quede bien y ellos puedan acomodarse a las necesidades de los chicos. Así que bueno, esta es la historia que en este informe vamos a profundizar. 1, 2, 3, 4. El Centro Isauro Arancibia es una escuela para chicos de la calle que funciona desde hace 10 años en el barrio de Montserrat. Tiene a su cargo a 120 alumnos que acuden todos los días para comer, estudiar y aprender un oficio. Susana Reyes es maestra y coordinadora del Centro Arancibia desde el año 98. Para ella, la escuela como institución tiene un valor simbólico muy importante en el imaginario de un chico de la calle. Venir a la escuela por ahí es sinónimo de rescatarse, como ellos dicen, me rescaté, estoy en la escuela. Les encantan tener las carpetas ordenadas, aprender. Cuando vemos una película, porque es un recurso pedagógico para explicar algo, ellos dicen, no queremos estudiar, ¿viste? Para ellos mirar una película no es hacer clases. Mi nombre es Sergio Agüero, yo soy uno de los docentes de Isauro Arancibia. Bueno, acá es una escuela primaria, acá son las mismas materias que se dan en una escuela común. Matemática, lengua, sociales y naturales. Y tienen el taller de video, tienen el taller de música, tienen una revista que editan todos los años, educación física también tiene, computación. A la mañana, eso es optativo, pueden venir a tomar talleres de panadería o cuero, digamos, el trabajo con cuero, diseñan remeras los chicos, ¿viste? Trabajo con artesanías también. Según datos de la Organización Médicos del Mundo, 3.500 chicos viven hoy en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Susana Reyes observa un cambio cualitativo con respecto a esta población y la de hace 10 años atrás. Hay un cambio en eso, y que son mucho más chiquitos los pibes que están en la calle. De momento eran de 20 para arriba, por ahí teníamos de 18, algunos chiquititos pero que no se veían tanto. Tuvimos que poner un grado de nivelación, que es un grado de menores de 14, para que pudieran venir chicos menores de 14, porque había muchos, hay chiquititos, nosotros tenemos una nena de 8 años ahí, en calle con su papá. La propuesta fundamental del Centro Arancibia es acompañar el desarrollo intelectual de los chicos sin perder de vista sus padecimientos y la situación de calle que los obliga a trabajar. Ellos, si bien son adolescentes o niños en muchos casos, ellos trabajan, buscan su sustento y su lugar donde dormir, o sea, hacen una vida de adulto, por lo cual nos igualamos con los maestros, o sea, es una educación entre adultos. Digamos, un intercambio educativo. Susana Reyes. La idea es esa, es ser mirado como sujeto, como, digamos, respetado, con toda su cultura, con todo lo que ellos les gusta, lo que ellos traen, y valorado todo lo que ellos hacen, ¿no? Llegó lo que nos pasa. Esperemos que tengan una linda tarde, Gabriel y Mariana, que están aquí en la mesa. Exactamente, iremos a tomar unos mates después de aquí o algo más tranquilo para terminar la tarde. Alan, Mariana, hasta mañana. Será un placer entonces reencontrarnos mañana a la hora del almuerzo. De 13 a 14, lo que nos pasa. Sintonizanos en el dial. Lo que nos pasa está conducido por Gala Caccione. En la co-conducción, Mariana Lacourrey. En la columna, Gabriel Sánchez. En las crónicas, Pablo Sartirana. Producción, Natalia Marelli. Locución, Natalia Maderna.